Bueno, esto salió un proyecto de ya hace años, varios años, que quería enfocarme en este proyecto, la Coupé, de las 5 del Pato Morresi. La verdad que si no fuese por el grupo de gente que tenemos de este proyecto, como Carlito, Fede Pérez, Tati Carrizo, Oscar, el mecánico que está ocupado del motor. La verdad que no lo podíamos haber hecho. ¿Por qué de Osvaldo Morresi el auto? Y bueno, yo de chico me gustaba mucho a mí el piloto en sí. Antes era, no sé si ahora es así tanto, ¿no? Yo no, mucho no lo sigo ahora el TC. Pero antes era el fanatismo era por el piloto. Muchos pilotos eran, muchos amigos eran fanáticos de Moura, otro. Ponerle mi viejo era de Emilio Satriano y a mí me gustaba mucho el Pato Morresi. Me gustaba cómo corría y el auto en sí, ¿no? Y acá está la réplica que le vamos a hacer el homenaje el 28 en el monito del Pato Morresi, donde perdió la vida en La Plata. Él perdió la vida en el Autódromo de La Plata y esta vendría a ser la réplica del último auto con el cual corrió. Claro, sí. No autódromo, sino antes se corría en ruta, ¿viste? En Claro. semipermanente. Y la verdad que lo trajimos una coupé a la vida, porque este auto en sí no era un auto, sino una carrocería en un galpón colgada. Y gracias a Carlito, que es el chapista, en el tiempo de pandemia, que no se podía salir a ningún lado, nos encerramos acá adentro y empezamos a meterle mano. La verdad que un fenómeno. Y la verdad que fue bastante complicado. Como dice él, era un casco que estaba tirado, estaba colgado en un galpón. Y bueno, hubo que hacerle lo que se te ocurra. Pero gracias a la pandemia también que estuvimos cerrado el taller y bueno, me pude encerrar a laburar. Y le pudimos dedicar más tiempo. Estaba motivado, es algo lindo. La verdad que es algo lindo. Y más ahora haberlo terminado. ¿Un desafío distinto para vos? Sí, es que en esto son todos los desafíos son distintos. Pero sí, algo completamente distinto. Y desde cambiar piso, zócalo, contrazócalo, parantes, reparaciones traseras, aparte fabricamos todo, no se compró nada, no se compró absolutamente nada. Reciclamos lo que pudimos y lo que no lo fuimos consiguiendo. Sí, todo, hicimos todo acá. Lo que son las letras las hizo Néstor Sabino, que es mi primo, que es letrista, y bueno, está hecho todo a pincel como se hacía en la época. No hay nada, todo a mano. Este proyecto tuvimos del mes de marzo, ¿no? Cuando arrancó la pandemia, prácticamente la fuimos a buscar en el carrito que está allá a lo lejos. ¿Trabajando todos los días? Nada, no, cuando podíamos le metíamos varias horas y cuando él podía, cuando yo podía también nos metíamos acá adentro y se nos pasaba la hora acá adentro y la verdad que lindo también, muy lindo todo, la verdad que destacar la jaula que también después la llevamos lo de Fede Pérez, que es el herrero, que también él lo hizo a honores. Compramos los fierros y él me hizo toda la jaula. Y es uno de los integrantes del proyecto este. Sí, en realidad el motor ya lo tenemos armado. También otro motor reciclado de un Chevrolet 400 que estuvo tirado 15 años. Y lo volvimos a la vida, ya está en marcha el motor, lo tenemos en un banco, lo tenemos allá en Santa Rosa, en el taller de Oscar. Y nada, tenemos que ir llevarla y poner el motor y bueno, después se va a encargar a Oscar de hacerle freno y todas las cosas de mecánica. ¿Cuándo estaría entonces presentado el auto de modo completo? Y vamos a ver si llegamos para el 28, que yo pienso que vamos a llegar bien. Para el 28 de marzo lo vamos a llevar a La Plata. Con todo, así que están todos invitados. Acá y no importa que sean de Chevrolet, que sean de Ford, igual están todos invitados para si quieren ir a acompañarnos. Así que vamos a salir de ahí de la YPF de Ruta 6 el domingo 28.